querida gente que están del otro lado. Volvemos a la revuelta, volvemos al anexo a la 939 del dial. En un ratito también seguimos compartiendo con vos las versiones en vivo de los viernes. Pero nos vamos a seguir profundizando las medidas que acaba de anunciar el vicegobernador Manuel Calvo con respecto a la apertura de actividades, también de los horarios comerciales hasta las 7 de la tarde. Y hay una actividad en particular que anunció con bombos y platillos, que es la vuelta de la educación presencial, la vuelta a las aulas del nivel inicial y del primario. Y nosotros lo dejábamos como un signo de pregunta, porque la UPC está reunido en estos momentos decidiendo cuáles son los pasos a seguir. Por eso del otro lado de la línea la tenemos a la secretaria general del Departamento Colón de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, Cecilia Palacios. Cecilia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y muchas gracias por este tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo estás vos? Bueno, ¿vuelve o no vuelve las clases presenciales al Departamento Colón? A ver, el tema, nosotros, como siempre lo hemos dicho, no somos los que decidimos si las clases comienzan presencialmente o no comienzan. Nosotros sí tenemos posturas y posicionamientos frente a las realidades, y que no son posicionamientos que sean de nosotros los que estamos en la UPC, los que somos parte de la UPC. En este caso, el posicionamiento que hemos tenido claro en el documento que sacamos hoy ha sido teniendo en cuenta la información de los epidemiólogos, ¿no? Donde claramente, y creo que todo el mundo lo ve, toda la sociedad está viendo la cantidad de casos que hay en cada localidad, cómo se ha incrementando la saturación del sistema sanitario, que ahora los que se enfermaban antes eran la gente más grande, ahora con las nuevas cepas están enfermándose los niños y los adolescentes. Ha cambiado la edad de las personas que están en la terapia intensiva. Nosotros acá en la localidad de Jesús María, en el día de ayer, tuvimos dos fallecidos, una persona de 38 años y uno de 55. Hay un montón de cuestiones que nos hacen analizar, y no solamente nosotros, sino el informe que han establecido los epidemiólogos, que la mejor manera de cuidar a los estudiantes, a los docentes, es con la virtualidad. Y entre tanto ustedes, Cecilia, siguen pidiendo vacunar a la totalidad de los docentes, ¿no? Exacto. A ver, nosotros siempre, el primer día, que antes del 17 de febrero que volvieran los docentes a las aulas, solicitamos como inmediato, como necesario, la vacunación de los docentes, de todos los niveles y modalidades. Hoy sabemos que obviamente se ha generado, nosotros hicimos una presentación al Ministerio de Salud, se giraron nuevas vacunas, todo lo demás, pero no es suficiente, no están todos los docentes, a ver, esto que quede claro, no están todos los docentes vacunados. Uh-huh. Se ha mejorado, en un momento dado nosotros decíamos que faltaban 50.000, se ha mejorado, han llegado nuevas vacunas, principalmente también a los docentes de secundaria, pero también a los docentes de secundaria que tenían dispensas, pero faltamos un montón de docentes que no estamos vacunados, que no están siendo vacunados. Y, a ver, vos estás planteando un... Totalmente distinta de claro. Lo que por ahí se muestra, como que los docentes, les llegaron las vacunas a los docentes. No están llegando, no es así. Uh-huh. No es así. Sí, lo hemos charlado en un par de oportunidades. A ver, Cecilia, vos estás planteando un panorama negro. Nosotros hablamos con infectólogos acá en la radio también, y con médicos de todo el departamento de Colón, y también plantean un panorama desolador. ¿Por qué crees que el gobierno sigue insistiendo con la educación presencial? Vuelvo a ratificar lo que la otra vez también lo hablábamos con vos. Está tan politizada la pandemia que yo, la verdad, que en estos momentos, dado a los informes, justamente, a ver, hay una resolución clara, que es la resolución 10, que dice claramente que el ministro de Educación se va a juntar con los epidemiólogos, con pediatras, con médicos clínicos y todo, para analizar las situaciones. Hoy estos referentes que tienen la formación epistémica, que tienen el cuerpo de conocimientos y todo lo demás, están diciendo, hoy nosotros tuvimos hace un minuto antes de que vos me llamara, estábamos teniendo una charla con el doctor Pressman. El doctor Pressman concretamente dijo esto, que yo no puedo. Estamos en el peor momento de la pandemia en Argentina. Cualquier cosa que aumente la circulación llevaría a una tragedia. Llevaría a una tragedia. Entonces yo digo, si las personas que están escuchando lo que ha pasado en otros países y todo lo demás, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Si el vínculo pedagógico lo podemos sostener desde la virtualidad. no significa, no es solamente, lo que pasa es que por ahí se ve, sí, la escuela, pero hay todo el movimiento que genera la escuela, todo el movimiento, el transporte, la movilidad, la circulación. Entonces, a mí lo que más me preocupa cómo ahora hay niños. Hoy justamente estaba escuchando una compañera que decía que dos alumnitas le habían dado COVID, una de 7 años y una de 9 años, justo 2 minutos antes de tener esta charla con vos. Hoy los niños se están contagiando, los adolescentes, obviamente que, como decía claramente el doctor Pressman, quizás no terminen hospitalizados. Pero se están contagiando, uh-huh. Está circulando mucho más el virus, entonces estamos complicados, hay muchísimos casos, la ocupación de las camas dicen que llega casi al 95%. Es tan complicado que a veces pasa, como decían, que han destinado el hospital de niños y todo lo demás para el tema COVID, pero pasan otras cuestiones que son propias de la niñez, como una apendicitis, y no hay una cama, hoy no hay cama. Entonces, esa es mi preocupación. Si hoy no hay cama, siendo que se ha parado una circulación, ¿cómo va a pasar cuando se genere la escuela? Entiendo también la postura de los comerciantes y de los empresarios y todo lo demás, y uno en su familia siempre tiene gente que no tiene un sueldo, sino que justamente vive de los ingresos que se generan aparte de su trabajo, como un monotributista, comerciante o lo que fuera. ¿Qué va a pasar, Cecilia, si en el... ¿Qué va a pasar, Cecilia, si en el plenario que se va a desarrollar en instantes nada más, la mayoría de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación levanta la mano en contra de la vuelta de la educación presencial? Sí, mira, nosotros en este momento tenemos una reunión con los secretarios generales y obviamente lo vamos a analizar y también ver todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Porque, o sea, nosotros, nuestro posicionamiento ha sido claro. ¿Cómo lo vamos a sostener este posicionamiento y qué acciones directas vamos a realizar? Teniendo en cuenta ese posicionamiento es lo que vamos a analizar y debatir todas las personas que formamos parte de los secretarios generales y de Junta Ejecutiva Central. Es una realidad, hoy estaba analizando también, no solamente, por eso te digo que se ha politizado y una cuestión de disputa de poder, porque estaba justamente viendo los otros medios, y no solamente en la provincia de Córdoba, en otras provincias también están tomando la misma decisión. Y la cuestión epidemiológica es en toda la República Argentina. Uh-huh. Entonces... Y el ministro Trotta fue claro, ¿eh? El ministro Trotta dijo que tenía que seguir la presencialidad, la virtualidad por la cantidad de casos y por la cuestión epidemiológica que nos encontrábamos como país. Ya hay una definición que está armada conceptual por, vuelvo a repetir, por personas que tienen el cuerpo de conocimiento y la formación epistémica para decirlo. Ahora, bueno, habrá que ver y, bueno, en breve veremos ahí con la gente de UPC las definiciones y las medidas que se tomarán. Cecilia, te agradezco. Hay otros sectores que también se están expidiendo con respecto a esto también. Cecilia, te agradezco mucho este tiempo. Sabemos que en un ratito arranca el plenario, así que muchas gracias por estos minutos con el Anexo. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, abrazo. Hasta allí, Cecilia Palacios, secretaria general de la UPC de la regional del departamento Colón. Bueno, a ver, no le puso el cascabel al bar.